Buenos días. Hoy estamos en el programa de matemática aplicada a la pandemia. En esta oportunidad seguiremos hablando de el retorno a clases de los estudiantes y la problemática que sienten en estos momentos. Para el día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es licenciado en matemáticas. Él es profesor del gimnasio Los Robles en la ciudad de Neiva y desde hace 10 años lidera un programa de matemáticas para la vida. Hace 10 años también pues, tiene experiencia como docente en la parte privada, en el sector privado. Así que también queremos escuchar la opinión de este profesor que nos va a hablar de cómo están innovando en su institución para dar frente a la situación de pandemia y cómo están haciendo con la virtualización de su currículum. Así que, buenos días, bienvenido, profesor. Hola Luchito, encantado de aceptarle la invitación para este espacio tan necesario, ¿no? Tan necesario para descalificar de pronto algunas situaciones que se presentan actualmente en las instituciones educativas y pues específicamente en el sector privado. Recuérdanos tu nombre, profe. Mi nombre es Juan David Silva. Como lo bien decías ahí, trabajo en el gimnasio Los Robles, llevo aproximadamente 10 años en esta institución. Allí desarrollamos un proyecto muy bonito que se llama Matemáticas para la Vida. Y pues el modelo pedagógico que maneja la institución pues permite o está enfocado, mejor dicho, hacia que nuestros niños y niñas desarrollen pensamiento, rompe un poquito con el esquema tradicional. En donde prima la memorización de contenidos, y bueno, tiene un enfoque de educación estándar, ¿no? Aquí procuramos abordar más el desarrollo del pensamiento, potenciar esas habilidades de pensamiento, esas habilidades cognitivas. A eso le estamos apuntando. Bien, Vamos, sí, señor. profesor. Para que nuestros oyentes de pronto entiendan un poco, quisiera que nos hablaras de cómo es la enseñanza tradicional en Colombia, o sea, la que se imparte por el ministerio, por sus secretarías de educación, en las diferentes instituciones públicas. ¿Cómo es esa enseñanza tradicional? O sea, como para ir entendiendo un poco la diferencia que existe en lo que ustedes plantean. Ok, pues si bien sabemos, el sistema educativo fue ideado ahí en la época de la Revolución Industrial, en donde pues primaba el aprendizaje de sistemas repetitivos, mecánicos, para atender a cierta demanda. Cuando hablo de educación tradicional o estandarizada, aludo específicamente a eso, ¿sí? A esa educación en donde se destaca o donde prima un aprendizaje en donde el maestro es el que transmite el conocimiento, ¿sí? Y los estudiantes son simples receptores de ese conocimiento, donde no tienen la oportunidad tal vez de construir el conocimiento, pues, sino que son simplemente receptores donde se destaca un aprendizaje memorístico. Donde el maestro es el centro de la clase y el estudiante simplemente es un receptor. A eso simplemente aludo Ahora, cuando hablo de educación estandarizada. muy basada como en el currículo, ¿no? Unos estándares muy Exacto, rígidos. muy, muy exacto, muy, muy cuadriculados, enfocados en el currículo, por el afán de abordar temas, ¿sí? No procesos. Y entonces, pues, en ese contexto, pues el estudiante no está muy a gusto, no está muy a gusto. E Ya, y incluso el docente tampoco, porque el docente va a estar es sujeto a correr pues por el afán de cumplir con un currículo. bueno, y teniendo en cuenta ese escenario que viven los estudiantes, los profesores de la educación pública, ¿qué desventaja le ha traído en esa situación de pandemia? O sea, esa rigidez de su currículo, esa situación de basar su aprendizaje en el docente, en una transmisión pasiva, ¿Qué situaciones les ha traído esa situación de pandemia con la virtualización de sus clases? Bueno, Luchito, hay dos perspectivas ahí, ¿no? En el ámbito o el sector público y el sector privado. Pues en el sector público, pues ya todos somos conocedores de las diferentes dificultades de los estudiantes y de los mismos docentes. Los estudiantes, pues dificultades de conectividad, de tener incluso el mismo recurso para poder interactuar en esas clases virtuales, tener un computador o un smartphone, o tener acceso a una red inalámbrica, es complicado desde ese enfoque. Y desde el docente también, porque los docentes del sector público, con todo respeto, pues no tienen tal vez esa preparación para poder afrontar esa transición o esa emergencia. Estoy hablando exclusivamente de las competencias tecnológicas, poder generar transformaciones en sus prácticas para atender esa emergencia. Ya hablando del sector privado, pues el sector privado se ha puesto en la tarea de afrontar el contexto actual, la educación virtual, y pues uno ve diferentes experiencias en el medio, ¿no? Hay instituciones que tienen sus propias plataformas y se ciñen es a instruir a los estudiantes por medios de vídeos, apoyándose mucho en plataformas educativas, incluso obviando la interacción de los profes con los estudiantes y limitándola solamente a la recepción de trabajos o de presentación de evaluaciones. Bueno, el reto está ahí en cambiar pues esa práctica pedagógica presencial en la virtualidad. Entonces uno ve diferentes líneas de trabajo. Entonces, uno ve instituciones, por ejemplo, que incurrieron ya en el uso de plataformas de comunicación, como Zoom, como Teams, como Meet, para generar esa interacción con los estudiantes, pero aún así, entonces tenemos dificultades a nivel de competencias tecnológicas, que un docente pues logre esa clase presencial, montarla pues en un medio digital, construir una presentación de manera eficiente, porque hay muchos factores asociados a este contexto virtual, que obligan no solamente a las instituciones, sino a los docentes, estudiantes y familias a afrontar nuevos retos. Entonces, en el marco privado, pues, estamos en esa situación todavía. Muchas instituciones están todavía definiendo los procesos para atender esta demanda. ¿Han actuado? Sí, han actuado. Pero, pues, tal vez no se conciben las necesidades del hogar y de nuestros estudiantes. No podemos pues, poner a correr a nuestros chicos por cumplir por un currículo. Hay que flexibilizar un poco más el asunto, asegurar esas competencias básicas para evitar pues, que en los hogares se presenten ciertas situaciones como las frustraciones a nivel familiar. Entonces, es usual ver a la mamá o el papá pues disgusto con el chico o la chica porque no atiende la clase, o porque no comprende lo que el profesor dice. Entonces, todo eso hay que ponerlo en la balanza para hablar de una educación virtual realmente eficiente y que realmente cumpla con su propósito, que es formar. Ya, perfecto. En cuanto a la experiencia o la corta experiencia que han tenido en su institución, ¿qué cosas positivas ha generado la virtualización en los estudiantes, al menos en los que tú manejas de educación primaria? Bueno, cosas positivas. Nuestros chicos ser nativos digitales, nacieron inmersos en este mundo tecnológico, ellos se sienten más cómodos en esta virtualidad. Disfrutan de las clases virtuales, claro está que estas están muy bien diseñadas, porque no puedo montar una clase virtual pues que sea un poco tediosa para algunos chicos, teniendo en el medio muchas aplicaciones, muchas plataformas que pueden volver la cosa divertida. En nuestro colegio, pues, hemos tenido una experiencia muy bonita. Inicialmente los chicos, pues, contaban con el apoyo de los padres de familia, porque, pues, estábamos en confinamiento obligatorio, entonces nadie, pues, podía salir de los hogares. Entonces los papitos tuvieron la oportunidad de acompañar a nuestros chicos en esas primeras semanas de educación virtual. Con el pasar del tiempo y con el levante pues de las restricciones del confinamiento, pues las papitos han vuelto al trabajo. De hecho, pues están dejando a los chicos ya solos en las clases virtuales, lo que ha potenciado pues ese nivel de autonomía en los chicos. Pasar de un acompañamiento a estar individual pues en esa clase virtual, acceder a la clase virtual. Entonces tú ves un niño de 5 o 6 años, ya él solo prendiendo el computador, buscando pues dentro de su horario el link de la clase, accediendo a las clases, interactuando en las clases, manejando los elementos de la plataforma, muy autónomo con su registro de tareas, con su cumplimiento de trabajo. Entonces, los resultados son muy favorables, en primera instancia, pues porque se genera esa autonomía pues, en nuestros chicos. Desde un segundo enfoque, podríamos hablar de que al ser nativos digitales, ellos tienen cierta afinidad con estas clases virtuales. De hecho, los chicos que usualmente uno veía en el aula como distraídos, como pues con poco interés por la clase o ciertas partes de la clase, tú lo ves ya en el entorno virtual muy aplicados, muy participativos, interactuando demasiado en la clase virtual. Esos son como los aspectos positivos. Otro aspecto también que podemos destacar es el poder adaptar las metas curriculares a este entorno virtual. De hecho, pasa algo muy particular, es que con algunos grados se alcanzó el currículo y se excedió, es decir, la virtualidad nos permitió avanzar súper rápido, lograr las metas que estaban proyectadas para un ámbito presencial y que en un ámbito virtual se ha alcanzado. Entonces, ¿qué se hace? Pues trascendamos en esas metas, complejicemos estos procesos pues para volver más significativa aún la situación. Entonces, me pasó particularmente con el pensamiento geométrico y variacional. El pensamiento geométrico, te pongo un ejemplo, teníamos dentro de nuestras metas académicas conceptualizar los polígonos básicos, realizar construcciones de polígonos básicos en polígonos complejos o compuestos. Esa era nuestra meta, la alcanzamos súper fácil. Enriquecemos la práctica con unas semanas adicionales de trabajo, implicando estrategias como el Tangram virtual para la construcción de figuras compuestas, implicando unas clases de origami también para la manipulación de esas figuras. Implicamos ahora GeoGebra para la construcción de figuras simples y luego la de figuras compuestas. Y seguimos aún con más situaciones. Entonces, date cuenta cómo la virtualidad te permite enriquecer las prácticas pedagógicas, lograr las metas de una manera más eficiente y trascender incluso en el trabajo de esas metas. No pasa lo mismo con otras situaciones, o sea, no estoy diciendo que eso pase en toda la ciencia. Por ejemplo, unas sociales que aborde situaciones históricas que son muy robustas y que requieren pues entrar en ese análisis muy detenido de esas situaciones históricas desde todas las perspectivas, desde el económico, el demográfico, el político. Entonces, al abordar contextos históricos bajo esa variedad de perspectivas, pues implica tener un poco más de tiempo para poder ejecutar el currículo a cabalidad. En el ámbito presencial, pues se contaban con más horas de interacción con la presencialidad de los chicos. En el ámbito virtual, pues nos ha tocado reducir esa interacción pues por el mismo contexto. Podemos exponer pues a nuestros chicos a un periodo de tiempo frente a las pantallas, el mismo sedentarismo. Entonces, esta educación virtual restringe esa interacción a ciertos momentos del día. Estamos hablando de poder interactuar unas 4 o 5 horas de la jornada diaria en el marco virtual, ¿no? A diferencia como se hacía en el presencial, que en el presencial perfectamente duraba 10 horas pues con los chicos en esta interacción. Bueno, y con respecto ya a la cuestión negativa, ¿sí? Por ejemplo, tú me hablabas del sedentarismo, ¿cierto? En los jóvenes, en los niños, ¿cierto? Que básicamente yo creo que eso potenciaría las enfermedades crónicas en el futuro, ¿sí? Si este estilo de vida continúa por mucho tiempo, sí, probablemente esa afectación cambie esos perfiles de enfermedades crónicas para ellos en el futuro. Entonces, es muy importante que ellos puedan de cierta manera retornar a ciertas actividades al aire libre, ¿cierto? A campo abierto, donde puedan realizar actividades de educación física y otros Entonces, en cuanto a lo negativo, sí, ¿qué crees que ha traído esta pandemia, este aislamiento, esta cuarentena para nuestros estudiantes, para los padres de familia? Que tú también me hablabas algo de pronto de la violencia intrafamiliar, que se haya incrementado estas situaciones. ¿Cómo crees que se vive eso en los estudiantes y en las familias? Claro, Luchito. Aquí voy a citar una frase de un amigo, Diego Andrés Fernández, él es rector de Rafael Pombo. Él decía muy sabiamente en una sesión de trabajo que compartíamos, me decía, no estábamos preparados para compartir 24/7 con nuestra familia. O sea, aún siendo familia, no estábamos preparados para compartir con nuestra familia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No estábamos preparados. Ya hablando de la educación virtual, pues uno ve en ciertos contextos esa angustia de los padres de familia porque los chicos comprendan los procesos de aula. Entonces, dámonos un ejemplo acá para ser un poco más específicos. Si tu profesor te está explicando y tú no comprendes, y tienes que afrontar un trabajo autónomo, y tú estás como padre de familia y verificando el trabajo autónomo, tú te ensañas pues con el niño porque es que, ¿por qué no comprendió? ¿Por qué no entendió? O te llenas de pronto de ira explicándole lo que el profesor estaba transmitiendo, y eso tan fácil, ¿por qué no lo comprendiste? Pues resulta que no hay comprensión, porque no hay una estructura pues consolidada para garantizar esa comprensión por parte del estudiante. Entonces vemos la familia estresada inicialmente porque el niño comprenda esos contenidos que le están refiriendo en la clase virtual, y en segunda instancia por generar en ese niño la autonomía, el cumplimiento de normas. Entonces, si estás en clase, ¿por qué no estás en clase? O los papás pretendiendo que los chicos estén sentados ahí durante toda la hora de clase. Entonces eso es imposible, imposible que el niño esté 100% atento durante la clase virtual. Habrá unos momentos de distracción. Si es una clase de 60 minutos, un chico sentado 60 minutos frente a un computador, pues si no es muy bien manejada la situación por parte del docente, pues van a haber dificultades. Por eso es muy importante el rol docente y la misma infraestructura virtual que tenga la institución. Entonces, los problemas intrafamiliares, y yo creo que en muchas personas se van a sentir tocadas, se dan bajo ese marco, ¿no? Bajo el papá querer asegurar que el chico logre todo lo que estaba proponiendo pues el colegio a través de sus metas académicas, familias pues contratando tutores externos para que el niño logre esos aprendizajes, familia invirtiendo tiempo adicional atendiendo las situaciones de los chicos. Como extensión de la clase, familias afrontando trabajos que dejan los profes sin ni siquiera dar una clase. Entonces te ponen un video, mira el video y realiza esta guía. Entonces, la familia reaprendiendo, eso genera mucho conflicto, genera estrés en los papitos, estrés en los niños. Entonces no hay disfrute con la educación. Y no se está atendiendo a la meta de la educación, que es formar. Estamos es torturando las familias, los hogares. En cuanto a la educación, debe ser algo mágico, algo que se disfrute, algo que se comparta en familia, que se medie a través de una comunicación asertiva entre el colegio, el hogar, el docente, los estudiantes, el docente, los padres. Ese es el nuevo rol, ¿no? Manejar esa comunicación asertiva con todas las personas o con todos los que interactúan en estas clases virtuales. Yo creería que ese es el aspecto ícono que habría que sacar aquí a la luz. Entonces, cuando tenemos esas familias estresadas, en discusión, entrando los padres de familia por situaciones específicas del colegio, es donde tenemos que empezar entonces a despertar en sentido crítico por lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, la educación virtual entonces se convirtió en algo tortuoso para las familias, o la educación virtual permitió desarrollar ciertas habilidades en los chicos, o sea, mirándolo desde otra perspectiva, ¿no? Logra generar autonomía, en la educación virtual pues se han desarrollado nuevas situaciones en donde el niño pues ha despertado ese interés más por las clases, por la misma presentación de la clase virtual. Entonces tenemos estas dos vertientes, ¿no? Colegios muy centrados en su currículo y en cumplir con sus metas a toda costa, y colegios que realmente se han flexibilizado la cosa y han comprendido ciertas situaciones y están apuntando más hacia ese disfrute de la formación, hacia lograr las metas básicas que se tienen en el currículo. Si hay que cambiar, pues se cambia, porque el medio nos está exigiendo. Y cada vez vamos a tener chicos solos en el aula virtual, pues porque los papitos con esta gubernamental, pues ya empiezan a tener labores, ya sea teletrabajo o ya sea presencial. Entonces el papito que está allá en teletrabajo no puede estar pendiente o no puede estar en la clase con su hijo o con su hija. Entonces su hijo o su hija tendrá que asumirlo. Y si su hijo y su hija de 5, 6, 7, 8 años no tiene ese nivel de autonomía todavía, pues va a haber conflicto en el hogar porque no va a haber una total independencia. Bueno, profe, y teniendo en cuenta que la educación tiene que ser un goce, un disfrute para los estudiantes, ¿tú qué opinas de la estimulación temprana, ¿sí? y a qué edad debe iniciarse la enseñanza de las matemáticas? Y ahora con la virtualización, ¿a qué edad deben ellos introducirse a esa educación virtual? Yo creo, Luchito, que los niños al ser nativos digitales, no sé si me estaré equivocando, pero ellos nacen con ciertas competencias ahí tecnológicas, la misma evolución de la especie los lleva a eso. Tú ves ya chicos a muy temprana edad interactuando con un celular, de manera intuitiva reconocen ya las funciones del dispositivo electrónico. Lo digo porque lo he vivido con mi hija. Mi hija tiene 3 añitos, y mi hija ya con un smartphone busca la aplicación, desbloquea el celular, busca la aplicación, la domina porque ya sabe que ella ingresa a YouTube, cambia los videos, si llega un mensaje a WhatsApp, lo sube y lo quita de la pantalla, le sube el volumen, lo baja a través de los botones, bueno, maneja una serie de comandos ahí, cambia el video, y eso uno dice, pero ¿en qué momento aprendió a hacer todo eso? Y resulta que de manera natural e intuitiva esa interacción, porque yo considero que no hay que restringir esa interacción. O sea, estamos en una era digital, y si nuestros chicos salen, pues nacen pues en esta era digital, y si lo restringimos a esa interacción, pues nos estamos prohibiendo de reconocer su propio contexto natural. Entonces, sí, que hay que poner límite de tiempo, sí. No podemos estar pues facilitándole 2, 3 horas un smartphone a un chiqui o a una chiqui para que genere esa interacción, ¿no? Son momentos de interacción, y en esos momentos de interacción de 15, 20, 30 minutos, le permiten a él explorar esos dispositivos electrónicos y manipularlos. Y estoy hablando solamente de la parte electrónica. Cuando nos enfocamos ya en la parte de aplicaciones, que empiezan ya a hacer trazos en algunas aplicaciones, que empiezan a jugar con algunas aplicaciones, entonces yo creería que no hay que restringirlos de esa interacción virtual. Frente a la pregunta que me haces, frente a qué edades, nuestra institución pues ha logrado adaptar la virtualidad para todos los grados. Es decir, tenemos chicos desde caminadores, estoy hablando de chicos de 2 añitos o de 18 meses, de 2 años y medio, que están ya en su clase virtual, interactuando con la clase virtual. Ven a su profe allá en pantalla, la profe obviamente manejando un rol muy bonito, empleando diapositivas con interacciones, cuestionando a los chicos uno por uno, y los chicos, de acuerdo a su nivel de desarrollo, pues responden a este proceso. Expongo la experiencia de mi hija está en el grado párvulos, tiene 3 añitos, mi hija tiene clases en la mañana, tiene 2 bloques de clase, y se ha ido adaptando a esas clases virtuales. Entonces ella ya sabe que se tiene que levantar, que tiene que desayunar, que se tiene que bañar, que tiene que estar en su clase virtual. Mamá la acompaña. En esas edades es muy importante el acompañamiento. Yo diría que hasta el primero de primaria debe tener acompañamiento los chiquis en ese entorno virtual. Entonces vemos que ya el acompañante, ya sea papá, mamá, el tío, la tía, asumen un rol de conectividad con el profe, y de hecho se vuelven conocedores del proceso de formación y ya saben que si vamos a trabajar motriz fino, Entonces, de acuerdo a la profe que me envió esos recursos, tengo que tenerlos listos, ya me imagino más o menos qué van a hacer. Los mismos chicos también se disfrutan las clases porque, bueno, tienen pensamiento matemático, entonces tienen que hacer ciertas situaciones ahí interactivas y reales en casa. O sea, en casa, los papitos, los acompañantes han tomado ese rol como de facilitadores, como una extensión de las profesoras virtuales. Entonces, si la profe te dice, necesitamos ensartar tantas fichitas en esta cuerda, ¿quién lo tiene que hacer en casa? Pues el acompañante, ya sea papito, mamita, y con el chico. De cierta manera se fortalecen esos lazos afectivos porque estoy con mamá en clase, mi papá me está en clase, me está enseñando con mi profe, y se vuelve algo muy chévere, un disfrute muy chévere, y así se tiene que ver, se tiene que ver. Por eso las familias tienen que ser muy receptivas a esas directrices institucionales. Claro está, no se puede dejar el componente crítico, porque si la institución me manda, o sea, no hay interacción con la profe y me manda una serie de guías pedagógicas para que yo desarrolle, sin ningún tipo de instrucción, sin ningún tipo de acompañamiento, pues vamos a tener problemas y entramos en los conflictos intrafamiliares que mencioné anteriormente. Y entonces el colegio, el papá también va a estar insatisfecho con la institución porque es que no nos están dando los mecanismos para apoyar. En el caso de nuestra institución, pues las profes trabajan muy de la mano con los padres de familia. La comunicación tiene que ser algo súper importante en ese entorno virtual para lograr esas metas que se proponen. Aludiendo específicamente al pensamiento matemático, expongo en el nivel de preescolar que sí se puede llegar a desarrollar ese pensamiento a través de esa interacción virtual. Vuelvo al ejemplo de mi hija para que sea comprensible. Mi hija venía de un primer periodo presencial en donde estaban abordando el conteo, un conteo intuitivo muy básico que es nominar esto es uno y esto es mucho, en donde se reconoce la unidad, ¿sí? La unidad como cantidad es el primer reconocimiento y más valioso o la nocionalización más fuerte en ese proceso de conteo y es el poder identificar la unidad, una pelota, una cama, un computador, un helado. Cuando se nomina ya esta noción de cantidad, de unidad, cuando se nacionaliza la unidad y se compara con una unidad y muchas unidades, el siguiente paso es llegar a ese proceso de asignación, donde, para que me comprendan, si tengo cinco dedos, a cada dedo le puedo asignar una fichita, ¿sí? O un conteo. Yo cuento mis dedos uno a uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y eso llevando al marco virtual. Fue un reto, pero ¿cómo se logró? Con una buena directriz y con el apoyo de las familias. Reitero, las familias son fundamentales en esta edad preescolar para que se logren las metas académicas. Ya hablamos de primaria, pues en primaria ya hay un mayor nivel de autonomía, al igual que bachillerato, hay un mayor nivel de autonomía. Entonces, es eso, es eso. Sí, sí, puede, sí tiene que haber esa interacción, sí tiene que haber esa exposición. Un chico de manera intuitiva coge el control remoto de tu casa y prende el televisor. Ya sabe que el botón rojo es el que enciende el televisor. Ya sabe que los dispositivos electrónicos tienen ciertas características. Entonces, yo creo que a edades tempranas es necesaria esa interacción. Eso sí, con un fundamento y con una restricción en tiempo. Gracias. Profe, para no quedarnos sin una pregunta que tienen muchos profes y es cómo, para que nos ayudes con ellos, a ver, cómo lograr la virtualización de sus clases tradicionales. Muchos de ellos están en estrés, están en crisis porque, pues, a pesar de que ya las computadoras están al acceso de todas las personas, las habilidades para el manejo de estas plataformas, pues, requieren cierta experiencia que ellos no tienen. Entonces, en esa situación han entrado también en conflicto en cómo adaptar sus clases tradicionales a la virtualización. Y ya que tú has tenido como ese éxito, quisiera que les recomendaras o les dieras tus tips para que puedan adaptar de una manera rápida y sencilla, sin complicarse, sin estresarse, esas clases que ellos venían impartiendo antes de la pandemia. Ok, Luchito, pues inicialmente dentro de nuestra profesión docente, apreciados colegas, estamos llamados a estar en constante formación. ¿Y eso qué implica? Que si estamos innovando pues nuestras prácticas o trasladando, mejor dicho, nuestras prácticas al ámbito virtual, pues tenemos que seguir en ese proceso de formación. No podemos quedarnos con las herramientas o conocimientos que ya tenemos. Más cuando tenemos un mundo virtual con una amalgama de situaciones aprovechables en el contexto educativo que son maravillosas, maravillosas. Hay un documento que diseñó el Ministerio de Educación en el año 2015, en donde propone esa incursión o esa innovación de las clases en el entorno virtual. Si ustedes analizan ese documento, apreciados colegas, en ese documento encontramos tres fases del docente virtual. Una primera fase es la fase exploratoria, que es creo que donde está la mayoría de profes, que están teniendo sus propios conocimientos, montando sus clases en diapositivas, porque una clase no puede ser entonces un video y el profesor ahí en vivo hablando carreta, ¿sí? No quiere decir que no pueda ser así, puede ser un video, pues, pero el profesor allá con un cartel y explicando muy bien la situación. Pero resulta que ya hay medios virtuales que son aprovechables. Entonces, ¿por qué en vez de un cartel no una diapositiva PowerPoint? Que tiene una mejor visualización por parte de los chicos, es más llamativa y es más eficiente en tiempo de trabajo. Lo que yo me demoro haciendo una cartelera, si me demoro 30 minutos haciendo una diapositiva, me demoro 5. Entonces, también hay que pensar en esa eficiencia de tiempo, ¿no? Porque un profesor que tarde 2, 3 días montando sus clases virtuales no está siendo muy eficiente en ese control de tiempo. Y ahí se genera el estrés. Entonces, si tienes clases mañana y no has preparado las clases de mañana y tienes que prepararles, pues termina su jornada y siga preparando clases y entonces invierta más tiempo. Entonces, deja de compartir con la familia, deja hacer ciertas situaciones, se le acumulan otros aspectos laborales. Entonces, se vuelve una carga tortuosa para los docentes, angustiante, estresante, y entonces pues no es favorable para nadie esta situación. Entonces, en esta fase de exploración, la invitación, apreciados colegas, es a que hagan una exploración consciente. Cojan su currículo, cojan sus metas y exploren dentro de las diferentes aplicaciones y plataformas virtuales qué recursos son aprovechables. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer. Después montar la diapositiva, sí, pero eso es una añadidura. Por ejemplo, si tú tienes que trabajar experimentos aleatorios y en una clase, pues tienes que trabajar esta situación, ya sea una clase de construcción conceptual o una clase operativa, donde tengo que hacer ejercicios de realidad. La clase no puede ser poner un ejercicio, ¿no? Y que el chico trabaje y yo confronto, ¿sí? Bueno, puede ser así, pero después de un buen proceso de movilización de pensamiento. Tiene que ser algo divertido, llamativo, porque un chico saber que va a llegar a la clase virtual, el profesor va a poner mucho ejercicio, después me va a corchar, porque aún se maneja esa concepción, que el profesor que más pilo es, el que más sabe, el que más corcha, cuando no es así. Entonces, en esa fase exploratoria, agarremos los recursos que sean realmente pertinentes, ¿sí? Y de manera responsable, profes, hay que ser responsable con lo que vamos a llevar la aula. Yo no puedo llevar cualquier situación solamente por llevarla porque sea divertida la clase, no. Que sea pertinente ese recurso. Es decir, volvamos al ejemplo, tengo una clase de experimentos aleatorios, perfectamente en mi entorno virtual sé que hay aplicaciones de experimentos aleatorios. Puedo llevar a la clase una aplicación de una ruleta, por ejemplo. Hay una ruleta virtual muy chévere para trabajar y tú puedes trabajar toda la clase con esa aplicación, los chicos se divierten y los chicos van a comprender que si la ruleta nomás tiene dos opciones, pues la probabilidad de que me salga cualquiera de las dos va a ser la misma. Los chicos van a comprender que si tengo una opción dentro de la ruleta que ocupa un espacio muy pequeño y dentro de la ruleta otra opción que ocupa un espacio muy grande, van a saber que va a tener más probabilidad la que tiene más, un espacio más grande dentro de la ruleta. Y así puedo seguir jugando con la ruleta y trabajar miles de cosas, ¿sí? Movilizar pensamiento, generar interés por la clase y que al final de la clase diga, teacher, teacher, no te vayas. O teacher, regálame el link. O teacher, que alarguemos un poquito más la clase. Entonces, allá tenemos que llegar, a que nuestros chicos se motiven por esta virtualidad, a que los recursos que llevemos al aula realmente sean interesantes, pertinentes para lo que necesitamos trabajar y de esta manera alivianamos esa carga. Entonces, pasar yo de montar 10, 15 problemas de experimentos aleatorios con ruleta, a llevarles una aplicación de la ruleta y que ellos interactúen, la disfruten, se la gocen y que después el profe le diga, no, tienen esos 10 ejercicios de tarea, háganlo. Va a haber una receptividad por parte de los chicos que dirán, listo, profe, yo la hago. La clase estuvo muy chévere. ¿Sí? Allá tenemos que llegar. Entonces, la primera fase que tiene que agotar es la fase de exploración. ¿Sí? Explorar todos los recursos virtuales. Dentro de esa fase de exploración también cabe resaltar que es necesario, profes, que se pulan en el manejo de las herramientas tecnológicas. Por eso hablamos de las competencias tecnológicas. Aprender a manejar un PowerPoint, a manipular los comandos de PowerPoint, ¿sí? Los comandos del teclado. ¿Sí? Si yo tengo que pegar un circulito, pero ese circulito lo tengo que replicar 20 veces, yo no puedo pegar uno a uno. Yo puedo pegar 5 y cojo esos 5, los selecciono todos y los pego un montón, 20, y ya los selecciono todos los 20 y los pego. Y un pegue de situaciones, de imágenes, por ejemplo, que le tarda a una profesora 5 minutos, se puede hacer en 30 segundos, y se tiene la habilidad para manipular PowerPoint. Entonces, son situaciones como esas, de exploración de plataformas virtuales, de aplicaciones, y de poder manipular las herramientas de las presentaciones, que yo creo que todos estamos enrolados manejando PowerPoint, manejando Prezi, para que las clases sean muy eficientes en montaje en tiempo, muy eficientes en ejecución, y estoy hablando solamente del componente tecnológico. Hay que implicar el componente humano también, profes. No puede ser que la clase sea el profesor hablando carreta durante todos los 45 o 60 minutos y sin brindar oportunidad a estudiantes de interactuar. En la virtualidad tenemos dos mecanismos de interacción, el escrito y el oral. Se tiene que fortalecer entonces la parte de oratoria en los chicos, en esa interacción, y la parte de la escritura para poder expresar sus ideas de manera organizada. Entonces, son productos que están quedando de esa virtualidad. Si hay una clase muy bien manejada y se permite a los estudiantes interactuar de manera verbal o escrita, estamos hablando de humanizar la situación. Cuando tú le preguntas a los estudiantes, después de esta experimentación, ¿qué inquietudes quedan? Y ellos te dicen, profe, es que no entendí esa parte, y tú le explicas, y otra inquietud, profe, no entendí, y tú le explicas, y los demás chicos atendiendo esas explicaciones, y el chico en casa sintiéndose, es que mi profe me escuchó, mi profe se preocupa porque yo comprenda, pues yo también me enrolo con el profe, amo la clase, quiero estar en esa clase, me gustan las clases virtuales, si hay un trabajo lo hago, si te llegan a la clase con inquietudes, pues qué chévere recibir esas inquietudes y no enojarnos, pues, porque ¿cómo que no lo hice? ¿Cómo que no puedo hacerlo? ¿Sí? Entonces, son situaciones como esas. En esa fase de exploración tenemos que pulir todas las herramientas frente al banco de recursos que podemos acceder, que hay muchos, muchas plataformas aprovechables, muchos juegos aprovechables, muchas aplicaciones aprovechables. Aprender a manejar esos entornos virtuales, la interacción con los estudiantes es fundamental, la comunicación con los padres, ¿sí? Tenemos que ir de la mano con padres, mostrándoles en qué vamos. Entonces vuelvo al ejemplo de experimentos aleatorios, y qué chévere grabar la clase, en el caso mío, pues yo las grabo, y se las comparto después, mire, esa fue la grabación de la clase, si hay inquietudes, revísenla. Los papitos tienen la oportunidad de mirar la clase y ver qué están aprendiendo sus hijos desde el trabajo remoto, o pueden ver la interacción de su hijo en la clase. Si quedó algún tipo de trabajo, el papito pues va a estar enterado por esa grabación, o de pronto el profesor envía la grabación de un voz diciéndole que vamos en el proceso del reconocimiento de las situaciones de experimentos aleatorios, hoy abordamos la ruleta, hicimos este tipo de situaciones. Con un voz sencillo se entera el papá de qué están haciendo los chicos en su clase. ¿Y eso qué hace? Que los papás estén enterados del proceso, que los papás estén a gusto porque están viendo esa clase, cómo se está desarrollando y tan chévere que se hace. Que los chicos tengan un respaldo de estudio autónomo. Si se me olvidó algo, puedo ir allá a la grabación de la clase y revisar. Bueno, y ese es un solo ejemplo, ¿no? De muchas de las situaciones que se pueden abordar dentro de esa virtualidad. De esa clase exploratoria que hay que abordarla. Para llegar después a una fase de constructores, así lo denomina este documento del ministerio. Esta fase de constructores es cuando tú ya empiezas a integrar tus clases virtuales con esa fase de exploración que hiciste, con todas las habilidades que desarrollaste en la fase de exploración, con todo ese banco de recursos que tienes en esa fase de exploración. Entonces se empiezan a crear esos híbridos llamo yo, entre la clase del profesor, que orienta al profesor bajo su enfoque y bajo el mismo modelo pedagógico de la institución, y lo que aporta los recursos virtuales. Entonces ya se genera un híbrido. ¿sí? Y se generan entonces unas prácticas pedagógicas un poco más estructuradas, en donde prima obviamente la orientación del profe, la directriz del profe, pero están incluidas dentro del desarrollo de esa clase muchos elementos o recursos virtuales o tecnológicos que la enriquecen y hacen más significativa la clase, ¿sí? Entonces, a ese nivel tenemos que llegar como mínimo de constructores, para luego trascender al nivel innovador. Y el nivel innovador es cuando ya nosotros empezamos a hacer producciones virtuales, producciones tecnológicas, producciones interactivas para nuestras clases. Entonces, yo podría idearme perfectamente, ¿sí?, una aplicación o emplear una aplicación o programar una aplicación para mi clase. Y ahí ya estoy generando una innovación propia para la clase. Diseñar, por ejemplo, un blog, ¿sí?, ¿para qué? Para mi clase. Entonces ya estoy innovando, generando cosas nuevas que me aportan al desarrollo de una clase o a la extensión de una clase. Entonces son esos tres niveles a los que referimos. La invitación a que estemos en ese nivel de constructores, es decir, agotar primero la fase de exploración y que pensando siempre en eso, en que se dé una clase virtual a gusto, ¿sí?, que los chicos estén a gusto en casa, que tengan realmente un aprecio por esas clases, que disfruten, porque la emocionalidad está implícita en el aprendizaje. Si hay aversión a la clase, no va a haber una buena exposición. Y si no hay una buena exposición, pues la clase no se va a dar bien. No le voy a prestar cuidado al profesor, no me interesa la idea del profesor, me entro a otras páginas a navegar mientras están en clase. Entonces, dense cuenta cómo es importante la parte de la humanización de la educación virtual, para que toda esa emocionalidad, todo ese factor humano entre a jugar una parte importante dentro de esa formación virtual. Bueno, y hay muchos factores asociados también dentro de esta educación virtual que también tienen que referir, profes, como la conectividad. Una de las dificultades también, Lucho, que expongo acá, es la conectividad. Entonces, si estamos en clases virtuales y la conectividad no es muy buena, pues van a haber erupciones. Entonces, el recurso de conectividad también tiene que ser eficiente para que no sean esas ilusiones durante la clase por conectividad. Entonces, que se salga, por ejemplo, el profe de la clase. Discúlpeme, pero eso no puede pasar. O sea, sí puede pasarse porque hay un corte de energía o porque de pronto la empresa de comunicaciones está haciendo algún mantenimiento. Pero pues tenemos que garantizar eso como profes, tener una buena intensidad de navegación. No podemos estar dando una clase con 5 megas de navegación porque no va a ser eficiente. Como mínimo tengamos 10. Si tenemos la oportunidad de tener 20, 40, 50 o 100 megas, hagámoslo. Que se pueda hacer ese incremento de navegación para que la fluidez y la intensidad de la señal sea eficiente. Y en los hogares, pues las familias están en la misma tarea. Si tenían 5 megas, pasar a 10, a 15 o a 20 megas, para que esa navegación o esa intensidad de la clase virtual sea eficiente. Y de pronto lo escuchemos entrecortado ya al profe, o de pronto no veamos muy bien lo que está presentando ya porque se me bloqueó por la pantalla, se me quedó congelada. Entonces, es un factor también importante para analizar ese recurso de la intensidad con las megas de navegación. Para tener una clase buena, y navegar son por encima de 20 megas, ¿sí? Obviamente, pues, teniendo una fluctuación eficiente de la red. Bueno, profesor, entonces muchas gracias por su experiencia y por compartir con nosotros este tiempo, ¿sí? La invitación es para que más adelante podamos de pronto realizar una nueva reunión, pero ya con la participación, de pronto con las preguntas de algunos oyentes, para que podamos resolver personalmente esa situación. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad, profesor. Claro que sí, Luchito. Quedo muy atento entonces a esa invitación y no agradecerle por el espacio. Personalmente, pues, lo refiero como un gran colega, un gran amigo. Y nada, dispuesto aquí a compartir a todas las personas, a todos los colegas, a todas las familias, lo poquito que uno sabe, ¿no? Porque uno no se las sabe todo, uno no me las sé todas, ¿sí? Les comparto, pues, lo que he podido lo que he podido abordar con mi experiencia, ¿no? ¿Habrán otras experiencias enriquecedoras? Sí, lo habrán, y estamos abiertos a todas. Hay que estar muy abierto a todas las situaciones. Bueno, que así sea. Entonces, hasta pronto. Igualmente, un feliz día para todos.